sin escalas. Lo siento. No, no, confía en mí. Estoy bien. ¿Qué? No te escucho. ¡No te escucho! ¿Tiene lumbre? Señor, disculpe. Disculpe, señor. ¿Tiene lumbre? Sí, claro. ¿A dónde viaja? ¿A dónde viaja? Yo viajo a Ámsterdam. Aquí tiene. Disfrute su vuelo. Sí, sí. Todo el mundo está en la jugada. Teléfonos coreanos, japoneses, teléfonos escandinavos. Señor, el un momento. El contra aparatos de 15 diferentes fabricantes. Claro. Yo ya lo dije, nadie me hace caso. Oye, yo ya estoy convencido. No tiene ningún sentido en absoluto. ¿En serio? Supongo que le estorbo. Los neoyorquinos. Dame 2 minutos. Pase, por favor. Adelante. Por aquí, señor, por favor. Escúchame, escúchame, no me puedo quedar en Londres por 3 días. Ponme en el siguiente vuelo de vuelta. Mira, es que este es un mal momento para... Ah, tienes que hacer lo que haga falta, pues te diré algo. Yo estoy igual. Los vuelos largos son lo peor. No, gracias. Thank you. Nancy, ella es Vega. Es su primer vuelo en avión. ¡Qué bien! ¿Quién te está esperando en Londres? Mi papá. Tenemos un asiento en ventanilla apartado para ti. Escucha, sé que puede parecer aterrador, pero volar es algo muy divertido. Me parece que este pequeño intentó escapar. ¿Cómo se llama? Henry. Sí, parece un Henry. Qué lindo nombre. Bueno, Vega, creo que Henry está asustado. ¿Podrías mostrarle qué hacer? Eso es. Lo siento, ¿le estorbo? Otra vez. Buenas noches, damas y caballeros. Todo el equipaje de mano debe estar en el compartimiento superior o bajo el asiento frente a ustedes. Si tiene problemas para acomodarlo, con gusto les ayudaremos. Gracias por elegir British Aqualaxi. Disfruten el vuelo. ¿Sabe? ¿Hay alguien en ese lugar? ¿Sabe quién está? No, lo siento. ¿Es el? Ah, hola, estoy en el avión. ¿Qué crees? Me dieron otro asiento. Llego a las 7:35. ¿Reservaste un auto? Ah, espera un segundo. Disculpe, señor. Yo voy aquí en el 3B. Me gustaría cambiar su lugar en la ventanilla. ¿Le importa? ¿Usted habla español? Bien, gracias. Disculpe, señor. Hola. Me tocó aquí en el 3B y quiero saber si tal vez prefiere el pasillo o si no le importa, si podría dejarme el asiento en ventanilla. Muchos duermen de todas maneras, así que quería saber si le... Claro, ¿por qué no? Ay, se lo agradezco, de verdad. En serio, qué amable. Lo siento, déjeme hacerme a un lado. Déjeme ayudarle. Lo siento. Adelante. Gracias. ¿Te llamo al llegar, sí? Bien, sí. ¿Día difícil? Sí, usted no tiene idea. Hola, disculpa. ¿Me traerías cuando puedas un gin tonic? Con gusto. Que sean dos, por favor. Ay, Dios. Nancy, ¿verdad? Sí. Gwen. Me alegra verte. Una chica no vino y me dejó encargada de dos cabinas. Me salvas la vida. Si me desmayo, promete atraparme antes de caer. No, si caigo antes. ¿Les traigo algo a los caballeros antes del despegue? No, gracias, Nancy. Estoy bien. ¿Qué? Nada. Control aquí, AQ10, listos para desconectar energía local. Ah, niño travieso. Travieso. Damas y caballeros, asegúrense de que todos sus aparatos. ¿Le ayudo con eso? Gracias. Coloquen sus asientos en posición vertical y su equipaje bajo el asiento. ¿No ordenó un gin tonic? Lo hice. ¿Le trajeron agua? Para ajustar el cinturón. No es mi día de suerte. Para desabrocharlo, pasen la parte superior de la esquina. Esta aeronave. Estado despegando. Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a bordo del vuelo 10 de British Aqualandi, sin escalas a Londres. Soy su capitán David McMillan, acompañado del primer oficial Carl Price. Esperamos un vuelo tranquilo con una duración aproximada de poco más de 6 horas. Despegaremos en breve. Sobrecargos, prepárense para el despegue. ¿Qué es eso? ¿Un amuleto? Algo parecido. Fue mi hija quien me lo dio. Mejor que el gin tonic, supongo. Así es. Me llamo Jen. Bill. ¿Viajas mucho? Todo el tiempo, en realidad. Sí, se nota. Solo es el despegue. Ya estando en el aire, yo... ¿Te dará un ataque? Estaré bien, lo prometo. ¿En serio viajas todo el tiempo? No me acostumbro a algunas cosas. ¿Qué edad tiene tu hija? Ahora tiene 17. ¿Cómo se llama? Olivia. ¡Ay, qué bien! Sí. Adoro ese nombre, es lindo. ¿Y por qué te dio Liston? Algunos niños tienen mantas, animales de felpa. Olivia tiene listones. Era de ella cuando era niña. Ella lo anudaba a su dedo o al pie antes de irse a dormir. Y en la mañana me hacía adivinar. ¿Dónde lo puso? Sí. Qué linda, qué hermosura. Y luego ella creció. Supongo que yo lo necesito más que ella. Ahora... ¿Y tú a qué te dedicas? Viajo seguido. Sí. Sí, pero creo... Pero creo que... Trataré de... Dormir. Dormir, sí. Es un vuelo muy largo. Sí, sí, sí. Duerme bien. Listo para tu deber, agente. ¿Quién eres? Uno de tus pasajeros. Intervenir esta línea es un delito. Fumar en el baño también es un delito federal. Ya tengo tu atención. ¿Esto es gracioso para ti? ¿De qué hablas? Si tienes problemas conmigo, dímelo en la cara. No jugaré con una red de seguridad en vuelo. Ey, cálmate, compañero. Fui policía por 25 años. Conozco a tipos como tú. ¿Tipos como yo? Yo soy un tipo que sigue el protocolo. No deberíamos estar hablando ahora. Es una red confidencial, Jack. Bill, ¿de qué cosa estás hablando? No niegues que tú lo enviaste. Eres un tipo ingenioso. Tómate un trago. Bill, yo no envié esto. Velo tú mismo. Agente Hammond confirmado para acudir rumbo a Heathrow. Enterado, gracias. Situación en marcha. Alguien en el avión amenaza con matar a un pasajero si no le transfieren 150 millones de dólares en los siguientes 18 minutos. ¿Quién sabe sobre esto? Solo tú y yo. Yo no lo creo, es mentira. La amenaza a una aeronave requiere aterrizaje inmediato. Sí, ya sé, sí. Existe amenaza. Por favor, ¿quieres ser quien aterrice un vuelo internacional porque un idiota sabe tus problemas personales y te envía un par de mensajes? Bill, dime algo. ¿Cuánto tomaste hoy? Una amenaza es amenaza. Oye, lo tienes que pensar bien, compañero, ¿sí? Mira, ¿cómo van a matar a alguien en un avión y escapar? ¿Eh? Es difícil de lograr, ¿no lo crees? Bill, si no hay ningún conflicto, no vayas a crear uno. Hablaré con el capitán. Tú vigila la cabina principal. Bill, no alarmes a los pilotos. ¡Bill! En serio, llevaba 5 horas ya y de la nada se levanta de repente y dice... ¿Cómo se valida la amenaza? Nunca se hace. Capitán, la TSA tardaría de 25 a 30 minutos en revisar la lista de pasajeros. Se puede desviar el vuelo si esto es genuino. ¿A qué aeropuerto? A 95 minutos está el de Halifax. A 2 horas el de Islandia, 3 a Londres. Estamos a mitad del Atlántico. ¿Estás bien? Estoy a dieta de tomar jugo. Me pone temblorosa. Tú decides, Bill. Tenemos un conflicto. ¿Se puede revisar el video? Se graba directo a la caja negra. ¿Pero puedo ver las cámaras en vivo desde la galera? Sí. Vuelvan a contactar a la TSA a ver si pueden rastrear el número de cuenta. Mientras tanto, quiero la lista de pasajeros. Veré si puedo localizarlo. Pero en 10 minutos necesito que desactives el sistema. No quiero que revises si la transferencia se completó. Nancy, ven conmigo. Dos cámaras en ejecutiva, 6 en turista. Se necesitan más ojos. Traeré otra sobrecargo. ¿Qué tanto conoces a la tripulación? No muy bien. Disculpa. ¿Sí? ¿Podrías acompañarme, por favor? ¿Ahora? ¿Quieres que vaya ahora? Es una mala idea. Estaba junto a mí cuando empezó. Las únicas personas de fiar en este avión son tú y ella. ¿De fiar para qué? ¿Qué sucede? Escribiré. Señala a cualquier pasajero con teléfono o que parezca tenerlo. La verdad, no sé qué voy a hacer. No comprendo. Por favor, solo haz lo que digo. Caballeros, tenemos una turbulencia inesperada. Por favor, tienes mi confirmación de pago. Abróchense el cinturón hasta que sea seguro trasladarse. Gracias. Tienes mi confirmación de pago. Necesito más tiempo. Al dueño de la aerolínea. Ahí, 9B. Estás perdiendo el tiempo. Asiento 9B, David Norton. No trabajo para la aerolínea. No me importa su dinero. Soy responsable de la seguridad de los pasajeros. Es un buen hombre, Bill. 22C. ¿Por qué haces esto? Austin Riley. Tengo mis motivos. ¿Cuáles son? 2F. Jason Cole. Basta. 14C. 14C, Charles Wheeler. Consigue el dinero, Bill. 13B. Fahim Nasir. Se te acaba el tiempo. 5B. 5B, Iris Marien. Mejor contesta. Hola. ¿Hasta dónde llegarías por salvar a esta gente? Bill. Hasta donde sea necesario. Bill. Por eso te elegí. ¿Quién habla? Habla Philip Marenik de la TSA. Me dijo el capitán que tiene un conflicto. Tengo que hablar con mi supervisor. Escuche, llamo del Departamento de Seguridad en Washington. Bill, alguien va a morir. Yo lo supervisaré. Agente Marks, necesito... Le voy a dar números de asiento. Necesito antecedentes y alertas. Es una solicitud muy seria. 20G. Agente Marks, quiero que me cuente los eventos desde el principio. Y estamos rastreando el número de cuenta que nos dio. 20G. Como sabe, el protocolo indica que en estas situaciones... Tienes menos de 5 minutos. ...con el segundo oficial a bordo. 20G otra vez. No, no es él. ¿No es quién? Oiga, prefiero no llegar a conclusiones. Hay una pregunta que había querido hacerte. No está en posición de decidir quién es sospechoso o no ahora. ¿Cómo está tu hija? ¿Agente Marks? Bill. ¿Cómo está Olivia, Bill? Necesito una confirmación de su parte. Bill. ¿Agente Marks? Tiene que contestarme. Aguarde. Marks, ¿está ahí? Vuelve a tu asiento. ¡Idiota infeliz! No levantes. ¡Entrégamelo! ¿Qué estás? Oye, Bill, solo mírame. ¿Quieres? Necesito el dinero. Te daré una parte. Dame el maldito teléfono, Jack. Escúchame. ¡Dámelo! ¡Detente! ¡Basta! ¡Deja de pelear! ¡Jack! Has tenido que hacer eso, Bill. Reinicia tu cronómetro. Solo hay una forma de detener esto. Consigue mi dinero. O se perderán más vidas. Vidas que tú debes proteger. ¿Quién sabe a quién matarás después? Damas y caballeros, les habla el capitán. Una disculpa por el inconveniente. Maldición. Nuestra red se cayó por el momento. Les pido paciencia, intentaremos restaurar el internet. Y el... Enciendan otra vez la red. La red, enciéndanla. Necesito que la red vuelva a encenderse. Adelante, Nancy. El número de cuenta que nos diste está a tu nombre. ¿Qué? La TSA lo confirmó. Eso está fuera de lógica. Tú me conoces. Sabes que jamás haría... Lo sé. Escucha, los 20 minutos acabaron. ¿Sucedió algo malo? No. Tal vez sea un engaño. Una ofensa elaborada hacia la industria de la aviación. Disculpe. Tranquilo. ¿Está esperando? No. Adelante. El agente Mar... Hola, señora. El agente Marini, con quien hablaste, continuará dirigiendo la investigación desde Washington D.C. Y me pidieron que tomara tu placa y tu arma. No. Bill. No. Bill. No tengo elección. Soy el agente a bordo. Bill es... De acuerdo, de acuerdo. Ahora, cálmate, siéntate y... Disfruta el vuelo. ¿Era él? ¿El del 20G? No, no era nada. Se me cayó mi estúpido teléfono al lavabo. Ay, no. Yo lo hago siempre. Perdí 5 teléfonos en 6 meses. Y aprendí este truco. Ahí está. Entonces, ¿debo inquietarme? No, para nada. Fue un error involucrarte, perdona. ¿Y si no era él, por qué tiene su teléfono? Debo tener mucho cuidado, aunque no haya nada de qué preocuparse. Es mi trabajo. Como pasajera, no tengo derecho a saber lo que sucede. Escucha, Jen, ¿verdad? Sí. Es una broma inocente de un niño con un celular. Estando en tierra lo atraparía en 2 segundos, pero viajando a 800 kilómetros por hora, no puedo rastrear su teléfono. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. ¿No eres el agente a bordo? Madame, por favor, regrese. ¿Acabas de decirme madame? Por favor, ¿en serio? Regrese. Escuché bien. ¿Me dijiste madame? Ahora. Bien, lo haré bien. Ya me voy. Gracias. Hola, agente Hammond. ¿Quién es? Tu ángel guardián. Vas a hacer lo que te diga exactamente. Amigo, estás jugando con un agente federal de aviación. Sé qué clase de hombre eres, Hammond. Te metiste con el hombre equivocado. No, me metí con el hombre correcto. Sé lo que hay en tus portafolios. ¿Cómo podría saberlo? Búscame al fondo del avión. Ahora. Momento. Nancy. Lo siento, el indicador debió fallar. Buscaba al agente Hammond. Sucede. Nancy, espera. Nancy, espera. Cálmate. Por favor, te lo explicaré. ¿De acuerdo? Esto es una trampa. El capitán me dijo que la cuenta para transferir el dinero está a mi nombre. ¿Crees que yo exigiría 150 millones de dólares usando una cuenta a mi nombre? Estaba transportando cocaína, Nancy. Y a quien estamos buscando lo sabía. Amenazó a Hammond. Lo puso paranoico. Lo descubrí y Hammond intentó matarme. La persona que lo está haciendo desea que luzca así. Que dos agentes federales son los que lo hacen. Que no es él. Jack me atacó con un arma. No tuve elección. Nancy, no tuve otra salida. Tú me conoces. Sabes que yo jamás podría hacer algo así. Mírame. Necesito que confíes en mí. Sí, confío en ti. En 13 minutos alguien más morirá si no lo encuentro primero. Tienes que ayudarme. Damas y caballeros, ¿me permiten su atención? Me llamo Bill Marks. Soy el agente a bordo asignado a este vuelo. Una disculpa por la molestia. La TSA acaba de instaurar una norma de revisión al azar a bordo de los vuelos internacionales. Por desgracia, este es uno de los tres elegidos este mes. Voy a recorrer la cabina. Si digo su nombre y número de asiento, pónganse de pie y pasen al pasillo. Si tienen posesión de una sustancia, objeto o arma ilegal, deben indicarlo ahora. Capitán, debe escuchar esto. Necesito que todos pongan ambas manos en el asiento del frente. ¿Qué es lo que cree que hace? Ahora. Contacta a la TSA, diles que hay un posible secuestro. Nancy, ¿qué pasa? Solo es una revisión al azar. Gracias. Disculpe. ¿Jennifer Summers? ¿Debí contarte sobre la bomba en mi bolso? No digas eso en un avión jamás. Cuando pase a la cabina principal, vigila la clase ejecutiva. Si hay algo sospechoso, lo que sea, házmelo saber. Grita si hace falta. Paranoia americana. Iris Marianne, 5B, de pie, por favor. ¿Así es como los mayores conquistan a las jóvenes? ¿Primero acarician y luego charlan? Teléfono. ¿Por qué no registras tu número? Diviértete, te voy a extrañar. Eres muy joven para mí. Siéntese. No hay de qué preocuparse, esto pasa con frecuencia. 13B, Fahim Nasir, de pie. Es de rutina. ¿Está bien? Bueno, volar no es mi máximo. Lo comprendo. Es doctor. ¿Cómo lo sabe? Su equipaje. ¿Me lo puede mostrar? Claro, está aquí abajo. ¿De qué especialidad? Neurociencia molecular. Suena interesante. Oye, hermano, algunos necesitamos dormir. Señor, siéntese. Silencio. 14C. Charles Wheeler, de pie. Oiga, no había nada en su equipaje. ¿A qué se debe su viaje? Tengo un cliente en Brighton. Soy asesor en bancarrotas. ¿Ah, sí? ¿Es bueno? ¿Por qué? ¿Necesita uno? Siéntese. Señor, mantenga las manos en el asiento de enfrente. Gracias. ¡Qué horror! Es ridículo. Ahora nosotras. Sí, tranquilízate. Muy bien. 22C. Austin Riley, de pie. Oye, ¿podemos terminar? ¿En serio, hermano? No te lo voy a repetir. Señor Riley, ¿a qué se dedica? Policía de Nueva York. ¿Londres es su destino final? Mi hermano Gay se va a casar con un tipo británico. ¿Podría revisar su teléfono? Ay, por favor, ¿es en serio? Viejo, esto parece como de Big Brother. Siéntese. Tú, de pie en el pasillo. Rápido, de pie. ¡De pie! ¡Ahora! No, viejo, estoy bien. No es pregunta. Fuera gafas. Amigo, ¿no son las 2 de la mañana? ¿Por qué no te vas para allá para volver a dormir? ¡No, viejo! ¡Calma, hermano! ¡Tranquilo! Gafas, dame tu teléfono. No tengo teléfono, hermano. ¿Esto no es tuyo? No, no lo había visto jamás. Es idéntico al que estabas usando en la sala. Mira la hermosura que hay en mi vuelo. Siéntate. Con gusto. Podemos dejar de jugar. ¿Qué pasó con Ámsterdam? Hago escala en Londres. Muéstrame tu pase de abordar. ¿Cómo te llamas? ¡Tom Bowen! ¿Por qué? Camina. Viejo, tranquilízate. Lo sé. Yo no hice nada. Tengo derechos. Ven aquí. Marenik. Mark, escúchame, ¿qué la amenaza ahí? Es real. Quiero que dejes de hacer lo que estás haciendo. Tengo un sospechoso en custodia. Quiero revisión del historial a 124E. Tom Bowen, B-O-W-E-N. Sometiste a pasajeros inocentes ilegalmente, Mark. No tengo tiempo para esto. Llamaste a tu supervisor antes del vuelo y lo amenazaste. ¿Qué? No pudo reservarte un vuelo extra y dijiste que harías lo que hiciera. No amenacé a nadie. ¿De verdad, Mark? Necesito la revisión del historial de Tom Bowen a 124E. Mark, ahora, revisión. No pierdas el tiempo. Mark, agente Mark, queda oficialmente fuera de cargo. En 3 minutos morirá alguien en este avión. ¿Eso sí lo comprendes? Bowell está limpio, Bill. Es un maestro de escuela, por Dios. Tiene familia en Londres. Todos en el avión están limpios. Todos excepto tú. Marx. Dijiste Ámsterdam. Yo no te pregunté a dónde irías. Tú me ofreciste esa información. ¿Por qué le mentirías a un agente federal? Yo no sabía que era un agente. ¿Por qué le mentiste a un desconocido? Contesta ahora o en custodia federal al aterrizar. Sí, ya. Dijo que me daría $100 y le preguntaba dónde iba. No sé por qué dije Ámsterdam. Se lo juro, no sabía que era un agente federal. ¡Mentira! Lo juro por Dios. Dijo que quería hacerle una broma a su amigo, Will, ¿verdad? Bill. Bill, como sea, viejo. Lo hice por $100. ¿Quién ¿Entiende? Es él? No lo sé. ¿Y su apariencia? Era blanco, con cabello castaño, acento europeo, de 30 o 35 años. ¿Está en este avión? No lo sé, yo no lo vi. Cuando volví con él, no me pagó, ya se había ido. No lo sé. Nunca lo vi subir al avión, hermano, lo juro. Compláceme, mira. Mira. ¡Ah, diablos! ¿Qué esperas? ¡Hazlo! No lo veo. Mira. ¡Vamos, hazlo! ¡Ah, maldición! ¡No lo veo! Allá. ¿Dónde? Ahí está, el de anteojos. Camina, ahora. Tú. Mírame. ¡Mírame! ¿Cómo te llamas? Michael. Michael Tate. ¿Entonces? No es él. ¿Seguro? Sí, totalmente seguro. Oye, si lo hubiera visto en el avión, le habría pedido que me pagara. ¿Qué sucede? Nancy, vigila la clase ejecutiva. Date vuelta. ¿Es en serio? Silencio. Siéntate. No te muevas. Dije que el objetivo sería un pasajero. ¡Descanse! Comenzó a doler del pecho y luego colapsó en el control. ¿Qué fue todo eso? Todo está bajo control. Disculpe. ¿Qué pasa? Disculpe. ¿El capitán está bien? Disculpe. Doctor Nasir. Yo no hice nada. Venga no. conmigo, ahora. ¡Agente! ¿Alguien va a decirnos qué es lo que está sucediendo aquí? Necesito su ayuda. ¡Oiga, muchos temen! Tenemos derecho a saber por qué nos registró. ¿Por qué este avión casi se cae? Oiga, agente, usted y yo tendremos una conversación. ¡No me deje hablar! ¡No! Doctor, a la cabina, ahora. ¿Dejará que entre a la cabina? Esto es lo que va a pasar. Va a volver a su asiento, se va a sentar y ahí se quedará en calma. ¿Ok? De un policía a otro. Lo sabe. Ya no había nada que hacer. Lo siento. Eso fue emocionante. Eres muy bueno perdiendo el tiempo. Pronto se te acabarán los pasajeros. Entonces seremos solo tú y yo. Disculpe, señorita. El agente estaba sentado junto a usted. ¿Sabe qué está pasando? No, perdón, no lo sé. No hay evidencia de agresión. Tal vez lo envenenaron. Anafilaxia inducida. ¿Qué? Una reacción alérgica. Sin una autopsia, no... Sí. Doctor, le importaría ver si alguno de los pasajeros en turista necesita asistencia médica. Esto se queda entre nosotros. Por favor. Nancy, ve con él. Si el capitán salió de la cabina desde que hablé con él. No. ¿Tú? No. ¿Alguien más entró? No. ¿Viste que ingiriera algo de cenar o tomar? No lo creo. ¿Tú o el capitán tuvieron alguna razón para abrir la puerta? Claro que no. ¿Así que estuvieron solos en la cabina los últimos 20 minutos? Qué imbécil. Oye, no debes alterarte. Yo me estoy alterando. ¿Y tú qué haces? Rice, si tienes tengo un problema, problema conmigo... Tengo problema con que mi amigo muera junto a mí. Tengo problema con que me acusen no solo de homicidio, también de secuestro. Yo no te acusé de secuestro. Ya he oído sobre ti y de tus problemas financieros con el alcohol. La TSA envían a un alcohólico paranoico con un arma y lo asignan a mi avión. Excelente. ¿Quieres atacarme? No me... Oye, oye, ¿qué es lo que haces? Esta puerta se queda cerrada hasta que el avión aterrice a salvo, ¿de acuerdo? Marinik. Matt, maldita sea, te había dicho... El capitán murió. ¿Disculpa? La cabina fue asegurada, cerrada por fuera. Déjame adivinar, ¿estabas adentro, Bill? El copiloto dice que el hombre colapsó junto a él. Tal vez fue inducido, una anafilaxia creo que se llama. ¿Inducida? ¿De qué estás hablando? Envenenamiento, no sé cómo fue. Solo estaban él y el copiloto, y confío en el copiloto. Por ahora. ¿Por ahora? Esto es muy sospechoso, Bill. Marinik, tienes que transferir lo que pidió. ¿Dónde está el agente Hammond? Tengo que corroborar todo lo que dices. Hammond murió. ¿Qué? Tenía cocaína en su equipaje. No puede ser. Lo confronté y me atacó. ¿En serio? Marinik, transfiere el dinero. Dame tiempo, lo encontraré. ¿Transfiere el dinero? ¿150 millones de dólares a tu cuenta? ¿En serio me estás pidiendo que lo haga, Bill? En el momento en que aterrice, arréstame. Congela los fondos o transfiérelos. No, no puedo hacerlo, Bill. La aerolínea cree que pagar sentaría un precedente peligroso e irreversible. Escucha, hay 150 personas en este avión. Por eso me pregunto por qué no has desactivado la red. Tienes a 150 personas en pánico, contactando a sus familias mientras tratamos de controlar la situación. Le atribuyes todo esto a un pasajero, pero no puedes darme evidencia de que existe. No voy a desactivar la red, necesito comunicarme con él. Agente Marks, no puedo seguir hablando con usted. ¿Qué significa? Significa que no negociaremos con un terrorista. Nancy, ¿quiénes de la tripulación tienen acceso a la cabina? Solamente yo. Le gustaría ver mi teléfono, agente Marks. ¿Entrevistas en la mañana? Sí, sí, es que llegamos. Sí, aterrizamos, ¿verdad? Sí, pero creo. Hola. Que... Oh, lo siento, ya me voy. No te preocupes, Zack, él es Bill. Bill, Zack. Estábamos hablando y Zack me contó que es programador de telefonía inteligente. ¿Eso haces? Sí, me entrevistarán en Page para un puesto de análisis de software, que en realidad no es programación, pero... Oye, lamento haber sido un idiota. Sí, pero eras un programador, ¿verdad? Porque es... Estaba diciéndole que siempre pierdo mi teléfono y como lo tengo en vibrador, sería bueno... Sería bueno saber cómo encontrarlo. Sí, pero al parecer es muy simple, ¿no? No dije GPS, que fuera simple. ¿Triangulación de señal celular? No. Básicamente se envía un virus intruso con una imagen de texto que cambia el teléfono de silencio a tono. Las imágenes se cargan automáticamente, así que si uno... ¿Y si no hay cobertura telefónica? ¿Si son dos teléfonos en una red pequeña? Es el mismo protocolo, hasta con Wi-Fi. ¿Qué tan rápido harías algo como eso? ¿Te refieres ahora? Sí. Hay variables, como el teléfono y la red, si el otro teléfono está encendido o no. Está encendido, pero ese número es anónimo. Tienes que enviarlo de este teléfono. Cielos. Mire, no estoy muy seguro. ¿Puedes o no? El tipo habla de matar personas. Bueno, ¿él puede vernos ahora? Estoy aquí. Creo que lo puedo intentar, aunque no hay garantía. ¿Qué tan rápido? 30 minutos. ¿20? Tenemos menos de 8 minutos. Lo lograrás. Por eso te contratarán, ¿verdad? 8 minutos. ¿Vale? Dime cuando esté listo. Gracias, madame. No estoy en libertad de decirlo. ¿Que eres un doctor o algo así? Damas y caballeros, permítanme su atención. La clase ejecutiva está clausurada. Repito. La clase ejecutiva está cerrada para todos. Sobrecargos, por favor, apóyenme para acomodar a todos los pasajeros. Gracias. La verdad, díganos la verdad. Hay una situación. Hermano, ¿vas a decirnos qué es lo que está sucediendo o no? ¿El capitán está bien o no? La situación es algo complicada. ¿Complicada? Por favor. Pero les aseguro... ¡Esto es basura! ...que todo se arreglará. ¿Quién está volando el avión? De hecho, todo está bien. Voy para allá, quiero ver al capitán. Yo voy a ir también. ¿Quién vuela el avión? ¡Ya me harté! ¡Espera! ¡A un lado! ¡Alto, alto! ¡Viajes gratis! ¡Vuelos gratis! ¡Viajes gratis! La aerolínea les garantiza un año de viajes gratis internacionales. Si es que se sientan, guardan silencio. ¿En serio? Y hacen lo que yo diga. Vuelos internacionales gratis. Gracias. 12 meses. Gratis. Garantizado. Un año. Viajes gratis. Gracias. Kyle, soy Bill. ¿Por qué viraste? Me ordenaron cortar comunicación contigo, Marx. ¿Te dijeron que cortaras la red? Escúchame. Los hombres que emitieron esa orden no están en este avión. Este es tu avión. Son tus pasajeros. Price. ¡Kyle! Nos desviaron al norte. 55 minutos. Te dijeron que cortaras la red interna. Tengo órdenes, Marx. Dame 5 minutos. 5 minutos. Aterriza el avión donde quieras, pero no apagues la red interna. ¿Comprendes? Tengo un plan. Encontraré al tipo. 5 minutos. Espero que sea de fiar. Yo confío en él. Bueno, espero no convertirme en cómplice de secuestro. Tiempo, Zack. Está hecho. Aquí está. Bien hecho. ¿Crees que el capitán aún tenga el control del avión? El avión se iba a caer. Hay un sujeto paseándose con un arma, matando pasajeros. Yo digo que tomó todo el control. Entonces, ¿crees que los vuelos internacionales gratis fueron mentira o...? ¿En qué momento haremos algo al respecto? Caballeros, por favor regresen a sus asientos. Tampoco sabes lo que sucede, ¿o sí? Damas y caballeros, quiero que todos los pasajeros pongan las manos en alto y permanezcan callados por 60 segundos. No es una solicitud. Arriba. Sobrecargos también. Arriba. Mensaje con imagen. No, sí, enviado. Manos a la cabeza. ¿Qué le pasa? ¡Manos a la maldita cabeza! Saque el teléfono con una mano. Imagen recibida. Jamás había visto este teléfono. Señorita, desabroche su cinturón. Levántese, ahora. Usted me revisó. Mi teléfono está en la maleta. Al pasillo. Lo que crea que he hecho. No hable. Al frente del avión. Camine. Está cometiendo un error. Dese vuelta. Tranquilícese. ¿Qué va a hacer? Escuche, por favor. No es mi teléfono. ¡Ah! ¿Quién eres? Un pasajero. ¡Ah! ¿Por qué abriste la cuenta a mi nombre? No sé de qué está hablando. Contesta la pregunta o te rompo el brazo. Se equivocó de sujeto. Lo encontramos, Nancy. Lo tenemos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Eh? ¿Por qué? Nancy, trae al doctor. Ahora. No. Thank you. Bill. A ver, repasemos todo. Primero ató a ese tipo y luego se llevó al otro. ¿Que nos eliminará uno por uno? El doctor está ahí. Oye, ¿quieres decirnos a todos lo que sucede? ¿Estás bien? ¿Bien? Sí, claro, estoy bien. No debiste ver todo esto. Bien, Doc. Así que hay un pasajero muerto. El piloto también. El avión dio un giro total hace 15 minutos. Eso no pasa a medio vuelo. El federal cerró la clase ejecutiva. Pasó a todos los pasajeros al fondo. ¿Esta situación les parece conocida? ¿Crees que va a estrellar el avión? Disculpe. Dijeron que podía estar con mi esposo. Desde luego. Usted usó el servicio hace como una hora. ¿Todavía lo recuerda? No tengo Alzheimer. ¿Sabe si alguien más fue allá después de usted? Sí. Estaba ahí bloqueando el pasillo. ¿Quién? La pelirroja. La mujer que se sentó a su lado. ¿Qué estás haciendo aquí? Bebiendo. No debo, lo siento. Esto es horrible. Me preguntaba, ¿por qué junto a la ventanilla? ¿Qué? ¿Por qué junto a la ventanilla? ¿Por qué te sentaste junto a mí? ¿Qué? Encontré un hoyo en el baño de primera clase. Tiro directo al capitán. El que murió tenía esto clavado en la piel. ¿Habías visto algo como esto? No. Estaban cerrados 10 minutos antes de la muerte del capitán. 5 minutos antes vi a una mujer entrar. Tiene 70 años. Dice que tú entraste después de ella. Y sé que no tiene Alzheimer. Sí tenías duda. ¿Estás preguntándome si vi a alguien más entrar o si asesiné al capitán? ¿Viste a alguien más? No. Entonces contesta. Eres un idiota. Cambiaste de asiento para estar junto a mí. Te ganaste mi confianza. comenzaste una conversación. Me relajé porque estabas asustado. Pero evadiste las preguntas personales. ¿Cómo en dónde trabajo? Sí, es una excelente pregunta personal. Te involucraste además en la investigación. ¿Es en serio? ¿Tú dijiste...? Rastrear el teléfono fue tu idea. ¡Ah! ¿Es una broma? Soy la única persona en el avión que te ha apoyado. Tú me has mentido todo este tiempo. Me estuviste mintiendo desde que abordaste el avión. ¡Ay, Dios! Está bien, bien. Tuve una falla cardíaca hace años y estuve muerta 43 minutos. Un aneurisma de aorta abdominal. Trataron de curarlo, pero al despertar me dijeron que no se podía curar. Que un día volvería a suceder y moriría. Y eso no me importa, porque algún día todos moriremos. Y nadie sabe cuándo pasará, ¿verdad? Pero cuando viajo, lo cual es seguido, adoro mirar por la ventana en lugar del respaldo del asiento de enfrente o una mesa plegable, porque algún día puede ser este día. ¿Por qué te gusta el pasillo? Idiota. Un momento. Ten. Te serviré un trago de verdad. Lo siento. Odio volar. ¿En serio? A mí siempre me gustó. 6 horas en el mismo punto. No pueden encontrarte. Nada que hacer más que estar presente, ¿cierto? No tienes el control. El control es una ilusión. No existe el control. Sobre nada. Pasajero común, pero con una consigna del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Su labor, proteger el vuelo. Y además, como siempre, portando un arma oculta. Sabemos que este es el teléfono del secuestrador. ¿Puede indicarnos algo? Tiene contraseña. No puedo ingresar. ¿Trataste de adivinar? A Londres. La aerolínea ya ha confirmado que se trata de un secuestro en vuelo. ¿Qué hiciste? Yo no hice nada, te lo juro, no. Solo estaba jugando con él, no hice nada. Soy Bill Marks. Se me acabaron las opciones. No me dejan alternativa. Activada. Abre cada maleta de esta cabina. Y la horrible ironía es que el secuestrador es la única persona que tenía autorizado llevar un arma en el avión. Busca algún paquete. Lo sabrás al verlo. Cada maleta, hazlo, sí, ya. Sí. Marenik. Marks. Ordena que el avión baje a 8.000 pies. Marks, escúchame. Es muy probable que haya una bomba en el avión. Agente, hay que bajar Marks, de altitud ahora. Escuche, una bomba escúcheme. A esta altura nos despedazaría. Hay incógnitas que están circulando sobre Bill Marks y su estado mental cuando abordó el avión. Bill, aunque me enviaste un mensaje diciendo que no tenías opciones, tú y yo sabemos que ese no es el caso. ¿Quién más recibió ese mensaje? Lo recibimos aquí en la TSA. Nos ha llamado el FBI, la Casa Blanca y ahora la prensa se involucró. Tienes nuestra atención. No llevemos esto más lejos, Bill. Nadie más debe morir. Sé que crees que nadie te escucha, pero yo sí. Lo arreglaremos juntos. Marenik, no estás entendiendo. Bill, escúchame. Vamos a platicarlo. Me estás hablando como a un terrorista. ¿Sabes cómo funciona? Si intentas bajar el avión al espacio aéreo civil, lo van a derribar. Eres una amenaza en tierra, Bill. Solo espera tu dinero y relájate. La oscura realidad de un hombre en un peligroso estado psicológico. Bill, escúchame. Necesito que cooperes. ¿Ahora qué? Las autoridades dicen que es de Irlanda del Norte. Fue un policía condecorado con una joven familia. Sufrió un trastorno cuando su hija de 8 años, Olivia, falleció de cáncer. La década posterior, al parecer, se volvió reservado. Se divorció en 2003, fue suspendido y luego despedido de la policía. En el verano de 2003, fue transferido al servicio de agentes federales aéreos. Ahora, sus colegas y vecinos dicen Dicen que era un hombre tranquilo que no convivía con nadie. Sí, y es un programa muy costoso. No hay duda, esto es lo que pasa cuando pones a un hombre inestable y perturbado en un puesto con poder. Ni siquiera nació en los Estados Unidos. Podría ser de Lira inclusive. Gracias. Desde el 2001 pusimos a 4.000 agentes federales en vuelo. ¿De dónde viene esta gente? Yo los he visto en persona. Pasan de largo la línea de seguridad y apenas están calificados para portar una placa. Pasar de largo la seguridad. Respecto al programa de federales a bordo. ¿Este será el golpe final? Tiene una bomba. Mentira, no es cierto. Hay una bomba en este avión. Créanme, por favor. Suéltenlo. Dije que lo suelten. ¡Suéltenlo! Háganlo ahora. ¡Apártense, apártense! Apártense todos. No sabes lo que haces con esa arma. Bowen, dame el arma. No, basta. No, quédate ahí. Soy policía de Nueva York. Ya estás sometido. ¡Bájala! ¿Hay una bomba en este avión? Quiero que me digan qué es lo que está sucediendo. Relájate. No me digas que relájate. Me relaje. Un pasajero a bordo de este vuelo amenazó con matar a alguien cada 20 minutos. Si no le pagaban 150 millones de dólares. Ahora, 3 personas han muerto. La bomba explotará en menos de media hora. Querían que creyeran que yo era el responsable. Todo lo que oyeron de mí es cierto. Perdí a mi familia, mi trabajo. Y soy alcohólico. A mi hija le diagnosticaron leucemia aguda a los 5 años. Y yo pasé mis días trabajando en vez de quedarme en casa, cuidando de ella, porque tenía miedo de verla morir. No fui un buen padre. No soy un buen hombre. Y no estoy secuestrando ese avión. Intento salvarlo. Y lo voy a salvar. Si trabajan conmigo. Eres policía de Nueva York. Yo lo fui y creo que eres mejor de lo que yo fui. Libéralo. Nancy. Hay que mover el equipaje a la parte posterior y que las mujeres y niños pasen a la parte del frente. ¿Ese es tu plan? Mi trabajo es prepararnos para el peor evento posible. Mi trabajo es prevenirlo. Mujeres y niños, los hombres al frente de la clase turista. ¿Qué crees que haces? Hay un plan de acción que se instauró. Es el protocolo de ubicación de bomba en el lugar más débil. Se pone la bomba contra la puerta trasera, colocando todo lo que pueda haber contra ella. Cada maleta, manta, cada almohada. Anularla lo mejor posible. A esta altura la bomba hará pedazos el avión. Pero descendiendo a 8000 pies, la presión se equilibra. Y se tiene oportunidad. ¿Dejarás que la bomba explote? Claro que no. Yo lo impediré. Pero aún así prefiero estar preparado, ¿no lo crees? El hombre que puso esta bomba en el avión podría intentar algo. Confío en que lo impedirás. Obviamente lo haré. Oye, Riley. Discúlpame por tu nariz. No era mi mejor atributo. ¿Puedes hacer que transfieran el dinero o intentar algo más? Esto no fue por eso, jamás. ¿Y entonces por qué fue? No estoy seguro. Usaron una cuenta a mi nombre. Quieren que un agente federal derribe un avión con 150 personas a bordo. Y quieren que todo el mundo lo vea. No se suponía que encontraría esa bomba. Código Jack Rabbit, ¿me escucha? Lo copio, Jack Rabbit. Seremos su escolta a la zona de aterrizaje designada. No se desvíe de su trayectoria actual ni altitud sin autorización. ¿Enterado? Copiado. Kyle. Sí, Marks. Hay una nueva situación. ¿Sí? ¿Qué noticia? Necesito que bajes el avión a 8000 pies. Ve a la altitud de menor presión que puedas. Un PSI 1.5 máximo. Espera, Bill. Ese es protocolo de bomba. Sí. Tenemos 16 minutos, más o menos. ¿Sabes qué compañía, verdad? Dos Typhoons están flanqueándome ahora, están vigilando y tú quieres que descienda. Kyle, hay que bajar de altitud ahora. Tengo órdenes, Marks. Con cualquier actividad sospechosa, ¿sí? Rice. Hay una bomba en el avión. Debemos descender a 8000 pies. Dame 10 minutos. Si bajo ahora, perderé velocidad. Con 10 minutos a esta altitud, tal vez podría acercarme lo suficiente para aterrizar en Islandia. 10 minutos. Gracias. Explosivo poderoso. Muy profesional. Tal vez de la milicia. Eso es cocaína. Seguro que no se puede desactivar. Este es un detonador calibrador de presión. La única forma de desactivarle es retirando el detonador. Pero si lo retiras, la presión se libera. Y la bomba explota. No podemos arrojarla. El mismo principio a la inversa. La alta presión al exterior del avión no contendrá el detonador. Si la botamos, la bomba explota. ¿No hay algún cable que cortar? No. Así que si no le pagan, se suicidará con todos a bordo. Ah, no es posible, es una locura. ¿Por qué no buscamos quién es? No queda tiempo. Es una estupidez, agente, y lo sabes. Tranquilízate. Hay 150 pasajeros y la tripulación. Podría ser cualquiera. Hay que buscarlo. Hay que pagarle o hacer algo. No busca que le paguen. Y aunque lo encontrara, no creo que haya pretendido salir de este avión. Por Dios, vamos a morir. No. Hay que poner la bomba aquí, apilar todo el equipaje que haya, dirigir la explosión hacia afuera. A 8000 pies, la presión se equilibrará y aterrizar. ¿Con un hoyo en el fuselaje? ¿Esto ya ha funcionado? Nunca antes se ha probado. Que tú sepas. Eso no nos sirve, doctor. Estamos perdidos. Podría funcionar, hay que intentar. ¡Rápido! Hay que pedir ayuda, hagámoslo ya. Agente, si quieren activarla a pesar de todo, ¿qué es lo que esperan? Tomen lo que puedan. Vayan atrás. Bien, ustedes, hagan una cadena. Pasen las maletas lo más rápido que puedan. Por favor, ahora. No, dame 3 minutos. 3 minutos, bien. Mira tu reloj. En 3 minutos, ni un segundo más. No importa lo que pase, debes descender a 8000 pies. De acuerdo. El más liviano al frente. Sigan apilando, por favor. El más pesado abajo. No se detengan. ¿Tu nariz? Sí, es hemorragia, gracias. Fractura por desplazamiento. Oye, es una fractura nasal y es normal. No necesito que la arregles. Oye, voy a arreglarte la nariz. Ten, sostén esto. Pero rápido, sí. Aplica presión. Bien. A las tres. Uno. ¡No! Linda, tienes que venir. Tranquila, yo te cuidaré. No es seguro. Gwen, por ¿qué favor. Sucede? Dense prisa. Oh, lo siento. Disculpe, ayúdeme. No quiere venir. ¿Qué tienes? ¿Tienes miedo? Quiero a mi papi. Ya lo sé, nena. Sé que lo quieres. Mira, yo fui papá de una niñita igual que tú. Y cuando estaba asustada, ¿sabes lo que hacía? Tenía un listón mágico, muy poderoso. Te va a proteger. Igual que tu papi. ¿Te lo enseño? Está en mi bolsillo. Lo llevo a todas partes. Aquí está. Ten, hay que atarlo en tu mano. Así. Eso es. Consérvalo ahora. ¿Estás sobornándome? Sí, así es. Ella es mi amiga Jen. Ella te va a cuidar bien. Jen, ella es Becca. Hola. Tranquila, pronto verás a tu padre, lo prometo. ¿Puedo sentarme ahí? ¿En este viejo asiento? Damas y caballeros, comenzaremos nuestro descenso. Necesito que regresen a su asiento y abrochen su cinturón. Por favor, mantengan la calma. Por favor, vuelvan a sus lugares. Sí. Mars, transferimos el dinero. 150 millones de dólares a tu cuenta. Ya es tarde para pagar. Lo que esté haciendo... Ya puedes parar, Marx. Tienes el dinero. Te escoltarán los jets. Tengo que bajar este avión a 8000 pies. No vas a descender al espacio aéreo civil. ¿Crees que quiere el dinero? ¿Crees que lo detendrá? Si transferiste el dinero, demuéstralo. ¿Quieres pruebas? Aquí están. 150 millones se transfirieron a la cuenta CH1230000A 10982. Código de confirmación R48940. Los escoltaremos a una pista militar. No serás arrestado. No se te hará preguntas. Hay una bomba en este avión, pero no es mía. Se va a activar. Debemos preparar. Estás al mando de una aeronave secuestrada y no la llevarás al espacio aéreo civil. Marx, maldición, los derribaremos. Algún día sacarán la caja negra del avión del Océano Atlántico. Y el mundo sabrá que estas personas se pudieron salvar. El mundo ya sabe lo que pasa en el avión, Bill. Tú lo secuestraste. Es lo que ustedes dijeron. No. Es lo que tus rehenes dijeron. El video se está reproduciendo en cada cadena de noticias importante, Bill. ¿Cuál video? Uno de tus rehenes subió un video. Tomaste a un hombre, lo arrastraste a punta de pistola, arrollando a los pasajeros aterrados. ¿Cómo esperas que creamos en algo de lo que dices cuando se ve que estás abusando de los rehenes? Vimos lo que necesitábamos, pero intentamos negociar. Tu teléfono, ahora, el teléfono. Muéstrame el video que subiste. ¡Rápido! Por favor, disculpe a mi hijo. Compláceme, mira. Mira. Vamos, hazlo. ¿Dónde? ¡Auch! ¡Mira, ahora! Quédate ahí. Bill, no me provoques. Tranquilo. Bill. Riley, al suelo. ¡Riley, abajo! ¿El arma que me diste no tenía balas? Compartimento superior, 4B. ¡Abajo, todos! ¡Abajo! Oye, quítate, rápido. ¡Huye! ¿Buscas esto? Dame eso. ¡Oh! ¡Oye! ¿Qué haces? ¡Atrás! Tranquilo, tranquilo. Jack Rabbit, hay disparos afuera de la cabina de mando. Necesito descender. Negativo, vuelo 10. No se desvíe de su trayectoria ni altitud. Date vuelta. ¡Todos pongan las manos en el asiento de adelante! ¡Ahora! ¡Muévete! No me obligues. ¡Atrás! Oigan, manos arriba. ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡Siéntate! Él debía estar en el asiento junto al mío. Bueno, igual estaba cerca. Escucha, lo que te haya hecho antes, sea lo que sea, lo siento. Sentada. Bill, no estoy molesto contigo. Tú eres mi héroe. Toda la gente recordará el nombre de Bill Marks. Un alcohólico suicida autodestructivo con un arma y una placa de federal que todo lo cambió. ¿Qué crees que cambiará todo esto? 2 minutos para saltar. Póntelo. Todas estas personas abordaron el avión creyendo que su país los protegería. Que tú los protegerías. ¡Escuchen! ¡Todo va a estar bien! Hay un federal a bordo. ¿Tienes alguna idea de lo fácil que fue esto? Tienes razón. Yo fallé. Probaste tu argumento. No, fallaste horriblemente. 3,000 personas murieron aquel día, incluyendo a mi padre. Así que me enrolé porque quería enfrentar a los cobardes que lo hicieron. Pero solo terminé luchando en una guerra que aún no logro entender. Y volví a casa, a una nación donde nada ha cambiado. Hasta ahora, la seguridad es la mentira más grande que hay. En nuestro hogar, nuestras ciudades, nadie está a salvo. Y algún día, seguramente alguien peor que yo va a exponer ese engaño. Y lo último que verán nuestros hijos será nuestro fracaso que los destruye. Tú, Bill, tú eres ese engaño. Debiste haber repartido panfletos. Habría sido mucho más sencillo. No se cambia el mundo con palabras, Bill, al menos que las escribas en los noticieros con muerte. Ya es hora. Eres militar. Luchaste por proteger a estas personas. Juré proteger a mi nación, y eso es lo que hago. ¿De verdad lo crees? Así es. Y también creo que tendré 150 millones. Jamás lo obtendrás. Está en una cuenta a mi nombre. En un fondo, a tu nombre. Si muero, se van los fondos. A 100 cuentas, 27 países, cada uno con otras 100 cuentas. ¿Cuándo creen que saltarán? A 35,000 pies morirán en 4 segundos. Saltaremos cuando el piloto siga el protocolo antibomba y descienda hasta 8,000 pies. Lo que se te ocurra, lo consideramos 1,000 veces. ¿Sabes que recibieron la orden de derribarnos al tratar de ascender? ¡Es mentira! No van a matar a estas personas. Este es un vuelo secuestrado. Es una grave amenaza en tierra. Si no desactivan la bomba, todo el mundo a bordo morirá, incluyéndolos. ¿Lo consideraron? Estoy dispuesto a morir. No sucederá. Insistiré, Jack Rabbit. Necesito descender. Negativo, vuelo 10. Me apegaré al plan. Al descender, saltamos, el avión caerá y tendremos dinero para hacer lo que sea. Piénsalo, Tommy. Podemos desaparecer y nunca volver. ¿Entiendes? No nos hallarán nunca. Misión cumplida, ¿no? Ahora tenemos que salir de este avión. Zack, los dos sabemos que no saldremos de este avión. Zack, o como te llames, no tienes que morir. Si no quieres salvar a estas personas, sálvate al menos. Desactiva la bomba. ¿Qué esperas? Hazlo. Fue un mártir. Como tú y yo, Bill, los héroes no deben ser conmemorados ni reconocidos. Los verdaderos hacen lo que haga falta. Creo que yo no lo entendería. Lo voy a hacer. Yo sé que no. ¡Ah! este avión a tierra. ¡Nancy! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Todos abajo! ¡Abajo! ¡Oye, Bill! ¡Voy a escapar de este avión! ¡Te estoy estorbando, idiota! ¡Desabrochen su cinturón! ¡Caminen al frente! ¡Rápido! ¡Por aquí! ¡Al frente! ¡Uno a la vez, por favor! ¡Por favor! ¡Dejen todo! ¡Dejen todo! ¡Dejen todo! ¡Camine al frente! ¡Dejen todas sus cosas! Todos los pasajeros y tripulación a salvo. ¿Y tú? ¿Tú estás bien? Fue un gran aterrizaje. Hace menos de una hora, el vuelo 10 de British Atlantic hizo un aterrizaje de emergencia después de que una bomba explotó en pleno vuelo. Esto tras un intento de secuestro. Aunque en un increíble giro, el sospechoso del secuestro, el agente federal Bill Marx, al final se convirtió en el héroe. Fue Marx quien enfrentó y mató a los secuestradores. ¿Sí? Soy Marenik. Es mi turno de romper el protocolo, agente Marx. Llamo de mi línea personal y negaré que esta conversación se llevó a cabo. Escucha, Bill. Lo que hiciste en ese avión, lo que enfrentaste, quiero que sepas que me equivoqué contigo. Y tienes mi total apoyo. Qué amable eres. Y Bill, el dinero debe ser devuelto. ¿De qué hablas? Cuídate, agente Marx. ¡Agente! Riley, desgraciado infeliz. La próxima dame un arma con balas. Mejor que no te hiera. Hecho. Quiero regresarte, listón. Ya no me hace falta. Eso es. Es tu papá. ¿Papi? Hola, te quería encontrar. Hola. ¿Qué país es este? Islandia. Ah, bueno, no había estado aquí. O bueno, lo había visto a veces desde la ventanilla, pero... Gracias. ¿Por qué? Tú me apoyaste. Aún después de todo lo que pasó. ¿Por qué? ¿Eres un buen hombre? Tu hija habría estado orgullosa. Gracias. Madame. Entonces... ¿A dónde irás? Depende.